11. Noche de Navidad. La senda que recorre, en cuanto termina de atravesar la llanura por lo más elevado del monte, cae hacia una incipiente hondonada. Un punto por donde comienza a tomar forma uno de los arroyuelos que desde las alturas del barrio del Albaicín descienden buscando los cauces de los ríos Beiro y Darro. Avanza lentamente por este trozo de senda, ahora ya con muy poca visibilidad por la espesa niebla y la oscuridad de la noche. El viento le llega de frente y por eso, según avanza, se quiebra en su rostro y todo el cuerpo. La niebla lo envuelve y la nieve que ha comenzado a caer, se le queda enganchada en la cara, manos y pecho. Un nuevo relámpago brilla y enseguida retumba el trueno. Un remolino de niebla y nieve desciende huracanado por su derecha. Sobre su cuerpo siente el fuerte golpe. Se esfuerza para mantener el equilibrio, pero el viento empuja con tanta fuerza que cae al suelo. Rueda desde la senda hacia el barranco, envuelto en la densa nube de niebla y nieve. Y, como en un sueño, de lo hondo por donde lucha para vencer la fuerte ráfaga que le empuja, surge y se eleva como una espesa bandada de copos blancos. Un tenue y muy azul claro resplandor y con matices dorados, ilumina toda la hondonada, la senda por la que ha llegado, la nube de niebla que le envuelve y el espacio hacia el corazón de la densa tormenta que en estos momentos se ha centrado sobre la ciudad. La tupida bandada de copos grandes y fríos se funde con los que caen desde la nube y queda como perdida por entre la espesa cortina de niebla. Por el espacio, en la oscuridad de la noche, el frío viento y tupida bruma, se alejan los grandes copos que parecen haber salido de su propio cuerpo. Al mismo tiempo, por el terreno y pequeño surco del arroyuelo, sigue rodando cada vez más inconsciente y con menos fuerzas. Y aunque lucha, no consigue vencer el empuje de este viento ni tampoco escapa de los alados copos que de la nube caen. La gran tormenta que sobre toda la ancha ciudad de Granada, Vega, Colinas del Albaicín y de la Alhambra se concentra, es por momentos más espesa y derrama sin parar, además de viento y frío, millones de esponjosos copos blandos. Desde la pequeña casa en el Albaicín, tras los cristales de la ventana con vistas a toda la ciudad de Granada, valle del río Darro, cerro que corona a este barrio y las casas por las partes altas, la niña contempla embelesada. Frente a ella, la nieve cae en forma de delicada lluvia de flores de jazmín. Y es tanta la cantidad, que por momentos, por entre la bandada de copos y la densa niebla, las torres de la Alhambra desaparecen. También todo el amplio valle del río Darro y las anchas laderas que por los lados ascienden. El resplandor de las luces de colores que brotan de la ciudad y del barrio, conforma como un mágico y ancho arco iris más debajo de la densa nube que se cuelga en el cielo y por encima de calles y plazas. luminosidad y forma maravillosa que aún embelesa más a la niña que observa muda tras los cristales de la gran ventana. Tal como está y sin dejar de mirar, pregunta a la madre. ¿Tú sabes de dónde vienen estos copos de nieve que ahora mismo se duermen y abrazan con la alhambra? Y muy sorprendida la madre respondió. Yo sé que algunas de estas tormentas de nieve vienen de un país muy lejano que se llama Rusia y de la región más fría del mundo que se le conoce con el nombre de Siberia, al otro lado de los montes Urales. Y porque desde esa región tan remota, vienen a caer aquí a Granada. Las tormentas y el clima son así, pero quizá haya en todo esto algún misterio que las personas desconocemos. ¿Será porque a la nieve le gusta esta ciudad nuestra? Puede ser eso. Y en estos momentos, un intenso resplandor azul dorado casi deja ciega a la pequeña. Sorprendida, mira para su derecha, partes altas del barrio y cerro que lo corona porque es de por aquí de donde ve surgir esta extraña luz. Atónita y al mismo tiempo maravillada y en el fondo un poco asustada, pregunta de nuevo a la madre. ¿Y esta luz de dónde viene y qué es? No lo sé, hija mía. Parece el brillo de un potente relámpago, pero no hemos oído el estallido del trueno. Y mira eso. Exclama ahora la pequeña al tiempo que señala con su mano. Por el cielo, como volando por encima de las casas del barrio y dirección a la colina de la Alhambra, se ve un gran vellón de copos blancos. Como si toda la tormenta se hubiera concentrado en una densa nube no más grande que la copa entera de un almez adulto. Avanza lenta esta masa de copos como entre sí engarzados y parecen ir restos a la Alhambra. En solo unos minutos, por encima de las más altas torres de este monumento, se coloca esta hermosa concentración de copos de nieve. Mira asombrada la pequeña con la mano de la madre muy apretada entre la suya y ambas ven como de este vellón de copos comienza a descender grandes trozos de nieve. Como bolas de algodón, algunos y como pequeños ramos de flores, otros. Y de pronto, del centro de esta densa masa vaporosa, surge un copo que tiene como la figura de un cuerpo humano en pequeño. Desde el otro lado de la nube, emerge otro gran copo, este muy brillante y con tonos rosados. Avanza rápido por el aire y sobre el mismo centro de la Alhambra, los dos grandes copos de nieve parecen encontrarse y, por unos segundos, quedar fundido en un estrecho abrazo y luego se separan. Como cogidos de la mano, danzan durante unos segundos al tiempo que se acercan más a las torres de la Alhambra. Toda admirada, la niña de la ventana de cristales no deja de mirar y ahora le vuelve a preguntar a la madre. ¿Esto que estamos viendo también llega a esta ciudad desde ese país lejano que me has dicho? No lo tengo claro, pero seguro que sí. ¿A qué parecen dos amigos enamorados? Sí que parecen eso. Y justo ahora, hasta sus oídos llegan, no los sonidos de los truenos ni el quejido del viento, sino como una dulce melodía de notas aterciopeladas. Se oye por entre estas notas, como la voz melodiosa de una persona que claramente dice: desde que me fui de Granada, tenía claro que debía volver para morir aquí y junto a ti. Si esto no hubiera sucedido, es como si yo nunca hubiera existido. En esta especial noche de Navidad es mi deseo morir en esta ciudad, abrazado por ti y donde la Alhambra se clava sobre la alta colina. Este es mi sueño, el más bello del mundo, y tú así lo esperabas porque lo necesitas. Desde su espacio tras los cristales de la ventana y cada vez más hipnotizada, la niña otra vez pregunta a la madre: ¿puede un copo de nieve como este estar enamorado de Granada? Eso tampoco lo sé, pero ya has oído que su sueño era volver a esta ciudad para derramarse sobre la Alhambra y morir aquí. Es un misterio esto, pero me gusta mucho. Nunca había imaginado yo que estas cosas ocurrieran y precisamente en esta especial noche de Navidad. En Navidad, en Granada y en este mundo, a veces ocurren fantasías que sorprenden de tan originales y bellas, pero que son trozos de vida, maravillosos como pocas otras cosas en este mundo, confesó la madre. Y la pequeña, sin dejar de observar desde el especial mirador de su casa, expresó: pues mañana por la mañana, en cuanto salga el sol, me tienes que llevar a la Alhambra. Porque quiero ver con mis propios ojos qué es lo que esta tormenta de nieve esta noche ha dejado por ahí. Te llevaré a ver lo que dices, pero puede que mañana al salir el sol, toda esta ciudad, el barrio del Albaicín, Valle del Río Darro y la Alhambra, amanezca cubierto por un manto inmaculado, grueso y ancho. Creo que lo que esta noche se derrama desde esta tormenta es la nevada más grande y original que nunca se dio por estos lugares. Pues eso también me gustará. Pero sobre todo quiero ver dónde se han posado y qué son esos dos grandes copos de nieve, blanco brillante uno y dorado rosa, el otro. ¿No crees tú que pueden ser dos importantes y buenos amigos que se quieren mucho y que han decidido venirse esta noche a Granada para celebrar la Navidad y quedarse por aquí para siempre? Puede ser eso. Mañana cuando vayamos a la Alhambra, a lo mejor lo descubrimos.